en cobertura a la marcha de Gaza. Y lo vamos a hacer sabiendo que la escalada de violencia durante esta noche en los checkpoints ha sido grave y que la marcha global desde la organización se ha pedido a todos los participantes volver al Cairo para, digamos, decidir qué hacer. Eso los que puedan, pues sabemos también que algunas personas están desaparecidas o no saben dónde, que otras se han ido a otros lugares que no son el Cairo. Algunas han sido deportadas y otras tantas están en espera a nuevas informaciones y fórmulas de la marcha. Bien, queríamos comenzarlo donde lo dejamos ayer, pues primero también agradeceros a todas las personas que estáis allá en Egipto en este gesto de solidaridad por el pueblo palestino, el envío que estáis haciendo de audios para hacer posible esta cobertura, y también a las radios libres, más de 23, del Estado español y a Abyayala, que están haciéndose eco de estos programas con la remisión de los mismos. Y vamos a comenzar con algunas de las intervenciones que nos enviaban su camino o su rumbo a Ismailia y su parada en los checkpoints. Escuchemos. Hola, no sé si va a llegar este mensaje porque la cobertura es muy mala. Estamos parados en un checkpoint camino de Ismailia. Había dos checkpoints hasta llegar hasta aquí. En el primero han parado algunas personas. Aquí estamos, pues no sé, a lo mejor 1,000 personas de un montón de países. Y bueno, nos han quitado los pasaportes, ya nos los han devuelto. Y estamos intentando negociar que nos dejen llegar hasta Ismailia, que hay algunas personas, algunas delegaciones que ya hayan llegado. Nada, seguiremos informando. Un abrazo. Bien, esto sucedía en ese primer intento de paso de los checkpoints. En un segundo checkpoint la violencia se recrudece y así nos lo cuenta también pocas horas más tarde la misma persona que envía este audio. Nosotros seguimos aquí, pero hemos han pactado que nos vienen a buscar autobuses y nos vamos todos los que quedamos aquí juntos, porque esto ha sido un quilombo. Han venido unos exaltados hasta las trancas de todo y ha habido hasta latigazos a la gente. Ha habido hasta latigazos y bueno, hemos estado aquí pues eso, sentados, resistiendo, pero nos han dicho que no tiene sentido, que en 2 horas esto va a seguir igual. Y bueno, nos han propuesto que nos llevan a todos juntos en un convoy de autobuses de vuelta al Cairo, aunque no lo pueden garantizar que vayamos al Cairo. Ya veremos qué hacen con nosotros. Sobre la tensión de los checkpoints y esa ya violencia bien clara que se ejercía contra las personas que estaban participando de la marcha, nos vuelve a decir algo nuestro compa Maroto. La cosa está tensa, agresiones, han metido a un montón de gente por la fuerza en furgones que se los llevan. A una amiga mía le han quitado el pasaporte y la llevan en un autobús que a saber a dónde va, seguramente deportada. Y la cosa está tensa, yo estoy un poco alejado, lo suficientemente alejado, pero también lo suficientemente cerca como para ver las cosas. Están viniendo muchos furgones para traerse a la gente del Cairo y nada, estamos intentando coger un taxi, esto ya no tiene solución ya. La batalla la hemos ganado, la hemos perdido en lo que hemos hecho hasta ahora, porque ya la violencia es lo que está reinando aquí en la frontera. De esta violencia y de otras tantas también nos hablan Teresa y María en entrevista que les hizo Maroto en su viaje de vuelta del checkpoint en dirección a Ismailia, donde habían sido retenidas. Hablan de violencias parecidas a las que ha expuesto la compa en el audio anterior. Nos cuentan por qué están en la marcha, qué significado tiene para ellas la misma y cómo lo están viviendo en ese momento. Bueno, yo creo que la idea de participar en la marcha a Gaza viene sobre todo por el hecho de que todos los gobiernos miren para otro lado ante un genocidio y que la necesidad de los pueblos de defenderse precisamente de algo de la barbarie ante, pues eso, la inacción de los gobiernos. Después de 3 días aquí en Egipto y después de la marcha que se ha hecho a Ismailia, ¿cómo valoraría este último día? Bueno, yo creo que hay ahí varios elementos. Una, es decir, la represión que todos los que han participado, la mayoría al menos, han recibido de todas las fuerzas de seguridad y del gobierno. Y también yo creo que por otro lado está la fortaleza de los pueblos. Nos vamos a quedar quizá con la mejor parte, a pesar de que haya habido deportaciones, heridos. Nos vamos a quedar con la parte de que es una victoria de los pueblos, porque tenemos la capacidad de movernos y de unirnos, que yo creo que es lo importante. La jornada de hoy ha sido muy dura, de hecho todavía estamos volviendo a la ciudad, a El Cairo. ¿Cómo han sido las primeras horas de la jornada? Sí, bueno, yo creo que todos nos preparábamos sin saber exactamente lo que teníamos que hacer. Íbamos a recibir, digamos, instrucciones estrictas y así un poco discretas. Y bueno, ha estado bien. A última hora todos nos hemos enterado que en los 3 puntos de control que había, en el primero han cargado contra los compañeros y compañeras que había allí, hay varios heridos y a todos se los han quitado el pasaporte y se los han llevado. También tenemos conocimiento de que en Ismailia habían llegado algunos compañeros y a ellos también los han detenido. Algunos creo que van a ser, circulaba que ya iban a ser deportados. Nosotros nos hemos quedado precisamente en el punto intermedio y ahí, siendo la última resistencia que había a que nos permitan hacer esta marcha hasta cuál era nuestro objetivo, que era la frontera con Rafa, bueno, pues hemos resistido, yo creo que con la unidad de quedarnos allí prácticamente todos los que estábamos en ese punto, y algunos pues hemos tratado de salir a última hora para que no nos detuviesen y no nos deportasen. Como todos nosotros, pues nos han quitado el pasaporte y nos han retenido ahí un tiempo. ¿Cuánto tiempo has estado sin tu pasaporte? Bueno, a mí me detuvieron ayer y estuve sin mi pasaporte 12 horas. 12 horas detenida en el aeropuerto, sin comida, sin agua, y no nos permitían tampoco ir al baño. De hecho, estuvimos allí en condiciones realmente difíciles. ¿Y hoy? ¿Hoy cuánto tiempo estuviste sin pasaporte? No, hoy yo recuperé el pasaporte ayer y hoy no me han quitado el pasaporte. Ah, pues eso es una excepción. ¿Y a ti, María? ¿Has tenido tú la suerte de que no te retiren el pasaporte? No, a mí sí que me lo han quitado. Cuando hemos llegado al segundo punto de control, nos lo han quitado a casi todos los turistas que estábamos ahí. Durante aproximadamente 3 horas, a las 4 de la tarde, y luego nos lo han dado, pero no nos han dejado tampoco. Y en ese momento, cuando no teníamos pasaporte, ¿qué habéis pensado? ¿Habéis pensado que la marcha se iba a acabar, que íbamos a conseguir pasar? No, yo creo que precisamente la fuerza de la marcha se vio ayer cuando nos detenían en los hoteles y nos llevaban para deportarnos. Deportaron a muchos compañeros y compañeras, sobre todo argelinos, y además los deportaron de una manera muy dura, porque los deportaron pegándoles muy fuerte. Y en ese momento, cuando nos reprimían en el aeropuerto, yo creo que el grito de Free Free Palestine ya indicaba la fuerza que podía tener esta marcha, la fuerza que podían tener los pueblos defendiendo a otros pueblos. Y es en ese momento cuando yo digo, esto va a tener fuerza, vamos a llegar a hacer algo más importante, ¿no? Hemos resistido, yo creo que hasta el último instante, y yo creo que es una batalla que nos deja grandes aprendizajes. Había un momento de la jornada, cuando se estaba haciendo ya de noche, que muchos dudábamos de si volver ya al Cairo, de mantenernos en el punto 1, en el checkpoint, y realizar allí una acampada con los compañeros, o incluso a través de una ruta alternativa ir a Ismailia. ¿Por qué decidieron quedarse en el punto, en el checkpoint? Bueno, yo creo que al final ahí estábamos un grupo muy grande y era una forma bastante... Sí, bueno, yo creo que realmente lo hablamos entre nosotros, al menos los que estábamos, y dijimos, bien, hay que estar unidos, si estamos todos juntos vamos a tener más capacidad de protegernos, y hemos resistido ahí, por eso decidimos quedarnos hasta el final. Y bueno, hasta el final nos hemos quedado con la suerte de que cuando detenían a los últimos que estaban haciendo una sentada para llevárselo, pues nos hemos escabullido y hemos salido de ahí, y a nosotros por suerte no nos han detenido y vamos ya camino del Cairo. ¿Habéis vivido situaciones de violencia cuando estaba terminando la marcha? Sí, claro que sí, no, ha sido muy, muy fuerte. O sea, es que además han aparecido unos personajes vestidos de blanco que llevaban hasta un látigo, o sea, pegaban con un látigo, agredían con botellas de agua, además de eso los golpes que de forma gratuita daban incluso algunos que llevaban traje, chaqueta y se supone que podían ser los jefes de los disturbios que nos habían cercado. Y bueno, ya una última pregunta, ¿cómo valoraríais el día de hoy? Yo creo que la valoración tiene que hacerse colectiva con el tiempo, pero desde mi punto de vista ha sido una victoria. Ha sido una victoria porque nos hemos hecho oír en el mundo entero. Esto que hemos hecho nosotros va a crear historia en la lucha de los pueblos y desde luego no es el final, tiene que ser el comienzo de que tengamos esa capacidad precisamente de lucha de los pueblos. Sí, yo creo que ha sido una victoria. Sobre todo para mí una victoria ha sido en el momento en que nos han quitado los pasaportes y que hemos empezado todos a unirnos y a gritar Free Palestine y todos los coches egipcios que pasaban estaban viéndonos. Entonces en ese momento han decidido devolvernos los pasaportes porque no querían que se hiciera visible, yo creo, lo que estaba pasando, que era pues un poco el apoyo que está viendo del resto de pueblos hacia Palestina. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa María de Toledo, aquí camino al Cairo. Bueno, y seguimos este relato de hoy sábado 14 de junio, el relato de la marcha a Gaza y con las voces de sus participantes. Entre ellos también nos llegan audios de personas que están muy preocupadas por la desaparición de compañeros y esto nos lo cuenta Darío en el siguiente audio. Mi nombre es Darío Puyana y formo parte del grupo de sociedad civil que ha decidido ir a la marcha. Ahora mismo la mayoría de personas nos encontramos en el Cairo, como es mi situación, y hay muchos compañeros que están en otras partes de Egipto, en hoteles, en casas de familias, y estamos todos intentando refugiarnos y que no pase nada. La situación concreta es que el día 11 un compañero llamado Hansa, el apellido no lo sé, junto a otras personas, en principio volaban para acá y creíamos que habían sido deportados al igual que otros compañeros. Sabemos de gente que ha sido deportada y sabemos que están en Madrid. Creíamos que era la misma situación de este chaval y de repente nos ha llegado un vídeo que expira por WhatsApp, unos vídeos de unos segundos, y se veía como más de 50-60 personas que estaban siendo golpeadas y están incomunicados. No sabemos dónde están, ellos han tomado dos vuelos, son conscientes de que les han metido en dos aviones, pero ahora mismo están otra vez en la litera, es decir, puede ser que los estén rodeando por Egipto o los hayan llevado a otro sitio, no sabemos. Ahora mismo se acaba de borrar toda la conversación que teníamos con él, nos ha desaparecido del móvil y no tenemos más comunicación con él, ese ha sido el último mensaje. La situación es tal que así, estamos escondiéndonos, estamos esperando a instrucciones de la organización, pero no hay respuesta, de momento no hay apoyo. El otro día no pudieron ir los abogados al aeropuerto porque no tenían permiso, entonces no se sabe quién han deportado, quién no, no se saben quiénes han llegado y quién no, y no se sabe dónde están más de 50-60 personas desaparecidas. Ellos tampoco lo saben, repito, solo hemos recibido un vídeo que expira donde estaban siendo golpeadas, llevan 3 días y no saben dónde está. Saben que han cogido dos vuelos y ya está. Y ahora mismo nos acaba de desaparecer el chat con esta persona, es decir, no sabemos si tienen pinchados nuestros teléfonos actualmente. Vale, actualización de ahora mismo. 2:10. Nos acaba de enviar un mensaje diciendo que no nos preocupemos, que ha podido todo lo que ha podido grabar. Es decir, una persona que está desaparecida nos está diciendo que no nos preocupemos. La organización no responde y no está dando ninguna cobertura. Estos son los testimonios de personas que realmente están un poco perdidas en este momento en el Cairo y que no saben dónde están sus compañeras y qué hacer. Esta sensación de incertidumbre la tienen muchas y también nos volvían a llegar esta mañana informaciones de cómo se está viviendo en el Cairo, de cómo lo están viviendo las personas que están allá esperando a las decisiones de la organización. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, soy José Manuel y nada, me he levantado, estoy en el hotel, estoy bien. He estado repasando un poco los mensajes del grupo hasta ahora y resulta que se tiene pensado más tarde un poco saber qué se va a hacer. hay gente que ha perdido sus cosas, gente que se queja de que no ha habido un buen trato en la vuelta, porque hemos vuelto de manera muy distinta. Y nada, vamos a ver qué se hace hoy. La cosa está bastante tensa. Lo que comunican es que los hoteles están delatando a las personas y en muchos casos pues le están diciendo que bajen ya con las maletas y todo. Yo no estoy en el Cairo, entonces no sé si hasta aquí llegará la policía. Más que bueno estar en el Cairo porque estoy en un hotel que es de una persona que es amigo de un amigo mío. Entonces espero que haya suerte, estoy con dos compañeros más. Y nada, la verdad es que todavía no sabemos nada. Parece que la cosa, pues bueno, hay que llevarla con calma, hay que reorganizarse bien y hay que ver cuáles serán los siguientes pasos. Esto es un episodio más de la cobertura de la Marcha a Gaza 2025. Crónica de un viaje colectivo internacionalista y activista hacia Palestina para exigir el fin del genocidio. Una producción sonora de Ruido Feminista Radio, Radio Almaina y Contrabanda FM. Fine, even the aid that made its way into Gaza is not enough for my extended family, perhaps, to eat in a week. What we need is electricity, fuel, cooking gas, and flour. These are the four priorities. Family-wise, it's complete and utter destruction. I'm not sure how this is going to end, but with what we have now, it's complete and utter destruction. Again, I keep citing World War II as a reference. The destruction we see in pictures is happening right in front of our eyes. Si he de morir, tú debes vivir, para contar mi historia, para vender mis cosas, para comprar un trozo de tela y unos hilos. Hazlo blanco con una cola larga. Hazte un niño en algún lugar de Gaza, mientras mira el cielo a sus ojos, esperando a su padre, que se fue en una llamarada, y a nadie dijo adiós. Ni siquiera a su carne, ni siquiera a sí mismo. Ve al volantín, el volantín que hiciste, volando allá arriba. Y piense por un momento que hay un ángel ahí, que regresa trayendo amor. Si he de morir, que esto traiga esperanza, que sea una historia. Si he de morir, poema de Refat al-Ariel, asesinado por las fuerzas de ocupación israelí el 6 de diciembre de 2023. Refat al-Ariel, presente, ahora y siempre. ¡Viva Palestina! Dentro de estos especiales que Radio Almaina, Ruido Feminista Radio y Contrabanda FM estamos haciendo en apoyo a la marcha global a Gaza 2025, hemos querido rescatar el contacto y la experiencia de Lucía Mazarrasa. Buenas tardes, Lucía. Hola, buenas tardes, Paco y Radio. Ella estuvo en 2018 en la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza. ¿Te recuerdas cómo se llamaba el barco? Sí, el barco se llamaba Al-Auda, que quiere decir el retorno, porque lo que queríamos también era reivindicar el retorno de la población refugiada palestina en otros países, ¿no? Bueno, en el propio Cisjordania, que hay muchísimos campos de refugiados, también en Gaza, en Líbano, en Siria, en Jordania y en la diáspora, ¿no? Que está esparcida por todo el mundo. Entonces, el derecho a volver a sus tierras a los refugiados fue un derecho que cuando se hizo la partición de la Palestina histórica en dos estados, pero que nunca uno vio la luz, como fue el Estado palestino, solamente fue el israelí, ahí en esa declaración de las Naciones Unidas de aquella época, del 48, pues estaba bien claro que el derecho a los refugiados tenían el derecho a volver a su lugar de procedencia, y esto jamás se ha cumplido. Por eso siempre tratamos también de reivindicar este derecho a la vuelta a las personas que están refugiadas en los campos de refugio en estos diversos países, ¿no? Sí, pero sí. Ya te digo que esto jamás se ha cumplido. Sí, sí. En este caso, en aquella ocasión, por un poco hemos querido volver a contactar contigo un poco como ejemplo para que nos cuentes en parte de parte de lo que ha ocurrido, porque este verano ha estado primero el buque Conscience, que fue atacado por unos drones israelíes en las cercanías de Malta y destruyeron su sistema eléctrico y se tuvo que volver, y ahora sí ha sido asaltado, como os ocurrió a vosotros, que fuisteis asaltados por tropas israelíes, ¿no? El velero Madeleine. Entonces, sí. Quería un poco que, aunque, como me decía fuera de micro, en esta ocasión parece que la operación militar ha sido como más sofisticada, pero ¿podrías contarnos, para que nuestros oyentes hagan una idea de cuál es la situación y en qué consiste en ese momento en el que tú estás? ¿Recuerda a qué distancia estabais de Gaza cuando os asaltaron? Sí, claro. Nosotros en ese momento estábamos a 40 millas náuticas de la costa de Gaza, en aguas internacionales, por lo tanto. Entonces fue ahí cuando nos abordaron varios barcos de guerra que estaban rodeando el barco a una distancia prudencial, pero que se veían perfectamente, barcos grandes, tipo acorazados, ¿no? Sí, sí. Y de ahí salieron lanchas rápidas que nos rodearon, nos rodearon nuestro barco pesquero, el Auda, y de ahí esos barcos llevaban un lanzagranadas en proa y una ametralladora en popa, ¿no? Entonces nos rodearon, nos dijeron que parásemos el barco, y como no lo parábamos, pues abordaron y subieron al barco militares armados hasta los dientes, tapados y cubiertos para no poderlos identificar, ¿no? Y ellos nos filmaron todo lo que pasó. Entonces, ellos se dirigieron al puente de mando, agredieron a las personas que estábamos rodeando el puente de mando para que no entraran en la cabina del capitán, donde están todos los mandos, y ahí agredieron a las personas que estaban en posición de defensa pacífica, y les pegaron y les tasearon con esas pistolas que te dejan sin conocimiento y te tiran al suelo, ¿no? Y sí, al capitán sí. y al otro que estaba, el ayudante que estaban en el puente de mando, pues les golpearon también y el barco se paró. Entonces, cuando el barco se paró, bajaron a la sala de máquinas para que empezaran a poner el barco en funcionamiento, y el capitán dijo que no sabía o que no quería, y le amenazaron de muerte para que pusiera el barco en otra vez, que arrancara, ¿no? Y claro, ante la amenaza de muerte, pues lo volví a poner en marcha. Claro, y mientras, pues nosotros, a todo el resto de los pasajeros que íbamos en tripulación, nos dejaron en popa hasta como 8 horas, hasta que llegamos a un puerto israelí que se llama Ashdod. Y allí ya nos intervinieron la policía militar y nos detuvieron y nos encarcelaron por 3 días, hasta 72 horas. Sí. O sea que, claro. Y eso ha sido lo mismo. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro asalto fue durante el día, porque hicimos el cálculo que para que fuera más visible y que nosotros pudiéramos filmar algo, que se recuperó algo de lo que pudimos filmar, pues pensábamos que era mejor esperar a, estuvimos esperando a que se hiciera de día, ¿no? Para acercarnos lo máximo posible. Sí, pero sí. En este caso he dicho que es más sofisticado en el sentido de que fue el ataque, fue por la noche, y entonces lanzaron con unos drones una sustancia por sobre todo el barco y sobre todo los, las personas, una sustancia que parece que facilita el que se hagan fotografías, se cojan imágenes desde los drones que ellos tenían rodeando al barco el Madeleine ahora, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, sí. Esa es la, por eso decía que es más sofisticado, porque ya hay otras técnicas como para que de noche ellos puedan identificar lo que quieran identificar, pues desde las personas, a la, cómo es el barco, qué capacidad tiene, etcétera. No sé lo que quieren ver, sí, con, sí, eso. Sí. Entonces estábamos muy preocupados porque no sabíamos si es un producto tóxico que podía afectar a la salud. En principio, una de las pasajeras dijo que le había irritado la nariz y la garganta, pero ahora vamos a ver si analizamos ese producto que han lanzado sobre el barco y estamos en ese proceso. Pero vamos, ya te digo que por eso que este año ha sido más grave en el sentido de que por la noche pues es todo mucho peor, sí, sí, ¿no? Sí. Es más acojonante. Claro, porque en cualquier caso, de día o de noche, pero de noche además estás en alta mar, a 40 claro. millas, sin posibilidad, si ocurriera algo, si en esos golpes os tiran a alguien al agua y la posibilidad de ahogarse, claro, y en aguas internacionales hacer eso, según claro. la ley, es piratería. Obviamente, pero es que mira, porque esta vez en teoría las aguas jurisdiccionales de un país, aunque Israel no tiene potestad legal para las aguas jurisdiccionales de Gaza, pero bueno, en teoría claro. las aguas jurisdiccionales de un país, las autoridades de ese país pues pueden creer que ese barco está transportando algo peligroso y asaltarlo, etcétera, etcétera. Bien, vale, ya se verá qué pasa. Pero en agua internacional hacer eso es un acto de piratería legal. De piratería, totalmente, es un acto de piratería. Pero mira, es que Israel tiene impunidad total, porque lo estamos viendo en la masacre que está en este momento, sigue realizándose en Gaza desde octubre del 2023, y empezó esa masacre, ese genocidio, y continúa, porque es todos los días está viendo asesinatos de la gente que va a coger la comida a esa especie de asociación o de organismo que se han inventado, que es un organismo totalmente infiltrado además por fuerzas sionistas, y entonces resulta que están matando y asesinando a la gente que va a coger esa comida, esa mísera ayuda que les están proporcionando. Entonces es que la impunidad es total. Y disparando contra el personal de Naciones Unidas con chaleco azul que indica que es de la UNRWA, que es de Naciones Unidas, y ya han matado, han asesinado a más periodistas que todos los periodistas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Ya han asesinado allí a más periodistas porque no quieren que se vea el genocidio que están realizando. Sí, sí. Y luego, pues, por de personal sanitario, pues van 2,000 y pico personas que han asesinado, entre todo el personal, entre desde médicos hasta los auxiliares, y bombardeado ambulancias. Bueno, los hospitales los hemos visto destruidos. Han tenido que sacar a los enfermos desde las UBIs y de las camas en brazos porque les amenazaban con bombardear y los han tenido que evacuar de mala manera. Claro, la gente se muere de muchas maneras, unos asesinados directamente por las bombas que caen y por los tiros y por los ametrallamientos que se hacen, o los tiros que se hacen de estos soldados que van a tiro hecho, vamos, porque sí, sí, sabemos, sí. Los médicos nos están diciendo que están viendo tiros en la cabeza y en el pecho de criaturas, de niños y niñas que nunca se han visto, o sea, que son francotiradores que van a la cabeza y al pecho, no es cualquier herida. No son disparos en una movida donde alguien de población civil está por allí y no, van a propósito. No, son franco, Exactamente, a exterminar a la población palestina, sí, sí. Que es, sí. Parece que es la idea, exterminar a la población palestina a cualquier precio. A cualquier precio, sí, sí. Y esto es lo están haciendo con total impunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos y de la Unión Europea, que son los que están financiando y apoyando este genocidio. Hay que decirlo así de claro. Sí, sí, desde sí. que estamos enviando armas, desde que seguimos con relaciones culturales, económicas, políticas, económicas, esto tenía que haberse terminado hace muchos años. O sea, hay que embargar a Israel de todas, pero es que no se quiere hacer. Yo no entiendo por qué, cuál es la fuerza que tiene este país es para hacer eso. Yo creo que es un interés del occidente. Sí, por hacer negocios con ellos y por tenerlos allí. Por hacer negocios, no, y por tener a todo el Medio Oriente controlado. Exactamente. Y entonces tienen a este país ahí puesto para que haga las guerras sucias aniquiladoras de la población. Y le permite que asalten barcos de sus propios países y no pasa nada, a sus ciudadanos, que los secuestren, como hicieron con vosotros, los secuestren y os metan en la cárcel durante 3 días y os tengan secuestrado allí y luego os suelten cuando les dé la gana. Todo se le permite a Israel. Estoy intentando recordar, no sé si fue en 2018 cuando la operación Plomo Fundido, que precisamente... Lo digo porque cuando muchas veces ahora la gente dice, claro, quiere justificar lo que además es injustificable, cuando al inicio todavía, pero incluso los más incrédulos, conforme ha ido evolucionando, todo el mundo termina reconociendo que Israel no tiene ninguna legitimidad por el ataque de Hamas para hacer esto. Pero quiero recordar, no sé si fue en 2018 o 2015, la operación Plomo Fundido, que fue también una operación muy fuerte de bombardeo de partes de Gaza y todo eso, que mató a miles de personas. Y allí no había ocurrido ninguna cosa como para eso. Sencillamente ellos tienen su plan de ir limpiando la zona y se acabó. Efectivamente. Desde el 2007... que empezó el embargo y el bloqueo de Gaza, pues ha habido muchas operaciones militares. Ha habido una en el 2014, otra en el 2016, el Plomo Fundido este. Yo ya no me acuerdo de todos los nombres porque son tantos. Sí. Y claro, ellos justifican el ataque de Hamas, pero es que el ataque de Hamas es la resistencia que trata de liberar al pueblo palestino. Claro. Y todos los países tienen derecho a defenderse, no solamente Israel, que no es agredido. Israel está agrediendo desde antes de que fuera Israel como tal país. Es decir, en los años 30 del siglo pasado y en los años 30, 40, pues los grupos armados israelíes estuvieron matando, asesinando a campesinos, a las aldeas, incendiándolas, arrasando las casas. Fueron ellos los que, además es muy interesante porque los grupos terroristas israelíes, por ejemplo, que destruyeron el famoso hotel Rey David, que lo dinamitaron y mataron a 100 y pico personas, fue los cuadros de esos grupos terroristas fueron los que se pusieron al mando cuando se crea el Estado de Israel y se crea el Ejército de Israel. Son los que se ponen, son las personas puestas al mando, todos esos terroristas son las personas puestas al mando para dirigir ese ejército, que evidentemente lo único que hace es multiplicar las acciones que iban haciendo como pequeño grupo a lo grande, y además con el apoyo de Europa, de Estados Unidos. Pues bueno, Lucía, muchas gracias por contarnos un poco esto. Porque hemos querido hemos querido que las personas que escuchen el programa sean conscientes de que esto viene mucho más atrás, que no es la primera vez que se repite, y que fueran un poco conscientes de que posible en este asalto de este barco posiblemente se han repetido circunstancias similares a las que vivisteis vosotras, ¿no? Sí. Y que o paramos a Israel como sea, a la ciudadanía, puesto que está claro que los gobiernos no tienen ninguna intención. Exacto. O van a seguir. Y además, que hay una cuestión muy, muy interesante que nos debería hacer pensar a los ciudadanos, porque esas armas que usaron contra vosotros, que te disparan y que te dejan tirado en el suelo, luego las venden a nuestros gobiernos como armas probadas en combate. Yo hace ya años que descubrí que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español, entre otros muchos del mundo, van a Israel a entrenarse con empresas privadas de ex miembros de la policía israelí, que les enseñan unas tácticas y unas técnicas para aplicarlas sobre nosotros, sobre las poblaciones europeas, en este caso sobre la población española, y van allí, van los Mossos de Escuadra, van los antidisturbios de la Guardia Civil, van los antidisturbios de la Policía Nacional, etcétera, etcétera, a recibir entrenamiento para luego aprender cosas que les han enseñado a aquellos torturadores para así saber aplicarlas sobre nosotros. Es que somos los principales interesados de paralizar esto, porque esas mismas armas que usaron contra vosotros en el barco, posiblemente mañana las pueden utilizar en la manifestación contra nosotros mismos, si vamos a reivindicar la falta de vivienda, el encarecimiento de la vida, el exceso de la factura de la luz, los problemas de trabajo, etcétera. Exacto, sí, sí. Esto es así, es una realidad, porque ya sabemos que hay armamentos que España está comprando a Israel, que dice que son para la policía, y bueno, que no acaban de, que es que no se pueden suplir ahora con otros armamentos distintos. Oye, pues mala suerte no haberles comprado en Israel. Entonces es lo que pasa, que es que si no, esto no, este círculo vicioso no se termina nunca, pues hay que romperlo de una vez por todas. Pero es así. Muchas veces se pierden muchos millones de euros en otras cosas y no pasa nada. O rescatamos empresas que hacen autovías que no sirven para nada y no pasa nada. Exactamente. O rescatamos bancos que todavía no han devuelto el dinero. Por ejemplo. Y así, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues son excusas. Son excusas que tenemos que entender. Eso, que son excusas, porque lo que es que somos vasallos de Estados Unidos y estamos a merced de lo que diga Estados Unidos. Y ya se ha visto cuando por fin conseguimos que no parasen los barcos cargados de armas en puertos españoles, como Estados Unidos amenazó a España con tomar represalias. Esto ya lo vimos, ¿no? Luego no sé qué pasa, no sé si habrá habido represalias, pero la amenaza está ahí. Entonces, claro, esta gente se permite el lujo de amenazar y tener a todo el mundo amedrentado. Esto no puede ser. Y la población somos los que tenemos que tener esto claro para salir a la calle y gritar continuamente. No nos podemos cansar de pedir el fin del genocidio y el fin de esta masacre y de esta barbaridad, porque es que el derecho internacional se ha ido a pique, está en el fondo del mar. Y así no vamos a ninguna parte, porque vamos a ser los próximos que caeremos en este desastre. Pues Lucía, muchas gracias. Muchas gracias. Venga. Por recordarnos, con la experiencia tuya, cómo está la situación hoy y hacia dónde nos quieren meter si no hacemos como tú dices, si no salimos a la calle y le paramos los pies a nuestros políticos y a los que haga falta para que este genocidio termine. Exactamente. Muchas gracias, Lucía. Gracias a vosotros, Paco, y enhorabuena por vuestro programa. Seguimos con este especial sobre la marcha a Gaza, en que hemos estado hablando sobre las diferentes manifestaciones de la violencia que se han producido con los checkpoints, con todo el horror que se está viviendo allí, pero también valorar la gran movilización que está habiendo a nivel mundial para pararse y denunciar esta situación de terror y violencia. Y en ese sentido queremos también saludar a todas las expresiones que están ocurriendo en la sociedad civil, que desde distintos espacios organizativos, como escuelas, como institutos, como universidades, como barrios, como organizaciones de base, se están realizando para solidarizar con el pueblo palestino, para exigir que acabe esta barbarie. Y como eso, hay muchísimas expresiones. Ahora vamos a escuchar algunas de ellas. Recordemos que hoy se realiza la marcha de solidaridad con Palestina en Barcelona, que sin duda es multitudinaria. Se están preparando ya distintas agrupaciones desde distintos lugares del territorio para venir a la manifestación. Me consta, por lo menos, el grupo de Hospitalet, que estaba organizadísimo para venir, y desde también otras ciudades de Badalona, de distintos barrios. Y sobre esto también vamos a estar comentando en breves instantes. Seguimos. Un grupo de familias del CEIP José Hurtado de Granada comenzaron a concentrarse cada mañana desde finales del mes de abril con sus hijas e hijos a la entrada de la mañana en el cole a las 8:45 para lanzar un mensaje de paz y visibilizar su rechazo a la barbarie que está ocurriendo en Gaza, que definen como una situación insoportable e inhumana. En sus grupos de WhatsApp reflexionaban sobre el hecho de que hasta el 30 de abril más de 52.400 personas habían sido asesinadas en Gaza. De entre ellas, casi un tercio eran menores de 18 años y más de 118.000 personas más habían resultado heridas. Hacían referencia a los ataques a escuelas y hospitales y recordaban que desde el 2 de marzo no ha entrado en la franja de Gaza ayuda humanitaria ni se ha dispuesto de suministros básicos en un territorio donde no hay agua, electricidad ni combustible. Y mientras tanto, siguen sin cesar los ataques por parte de Israel. Por todo ello, alegaban, por razones humanitarias, no podemos mirar hacia otro lado mientras están deshumanizando y asesinando a los niños y niñas palestinos. Apelaban al derecho internacional que debe garantizar que los civiles no sean un objetivo militar. En nuestro especial por la Marcha Mundial de Gaza queríamos abordar esta iniciativa ciudadana local como parte de la red de protestas pacíficas ciudadanas que se están sucediendo en todo el mundo. Y hablamos con dos madres en la concentración de este viernes que nos relatan la motivación que tienen para seguir cada día con esta iniciativa y también la respuesta que han recibido del barrio. ¿Ya? Mi nombre es María del Mar Domech Martínez. Bueno, se me ocurrió a mí, pero en realidad ha sido una cosa de grupo, porque tenemos un grupo de madre y padre de la clase de los niños, y entonces una amiga mandó un mensaje de estos de para reenviar varias veces sobre un vídeo, ¿no?, en el que se verían a padre e hijo visitando un museo como del Holocausto, pero en Palestina, ¿no? O sea, viendo lo que había pasado en Gaza en esta época y en un futuro, ¿no? Y preguntándonos, oye, ¿tú qué hiciste en esa época? ¿Tú en esos momentos, cuando estaba ocurriendo esto en Gaza, tú qué estabas haciendo, ¿no? Entonces nos mandó ese vídeo con la idea de que lo viéramos y de que lo pasáramos, ¿no? Y entonces yo pensé, es que yo no quiero seguir pasando vídeos de este tipo sin hacer nada más que pasar información. Que entonces lo dije y decidimos hacer algo como lo que se hacía en la pandemia, de algo puntual todos los días, aunque fuera poquito, y por no quedarnos callados, porque no podíamos simplemente estar observando, ¿no? Y entonces habíamos propuesto varios horarios y el que mejor nos venía a todos los padres fuera un poquito antes de dejar a los niños en el cole. Empezamos de 9:45 a 9:00 y luego algunos padres podían quedar, en vez de venir temprano, podían quedarse un poco más, y ahora lo hacemos de 9:45 a 9:15. Y entonces pues hemos convocado a los padres del grupo de clase, a toda la AMPA del colegio, hemos mandado el mensaje a otros coles, a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Granada, Juan Palambra, y ya está, pues invitando a otros colegios que se unan a la iniciativa. Y esto es simplemente un gesto. Pero es que no podemos quedarnos simplemente de, por lo menos hay que declarar, nosotros no queremos mirar a otro lado, ¿no? No queremos mirar a otro lado. ¿Y cómo ha sido recibida la iniciativa? ¿Ha habido mucha participación? ¿Habéis constatado qué dice la gente cuando os ve por la calle? ¿Qué dicen los niños y las niñas? Pues mira, hay días que estamos más y días que estamos menos, también en función de lo que los padres pueden, pero se ha ido sumando gente. Y luego gente del cole y luego otra gente que no son del cole. Hay gente que se ha parado una señora María Mañana que tiene una amiga en Gaza. Y le mandó el otro día una foto de nuestra concentración. Se han parado varias personas, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que pasa y nos mira, y hay gente que nos da como su apoyo con algún gesto, ¿no? Pero bueno, somos esto, más o menos, lo que tú ves aquí. Claro. Y luego seguís divulgando lo que hacéis para volver a refrescar un poco la información y que la gente se conciencie un poquillo y a lo mejor se sumen. Pues nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con el que nos pasamos información, que está abierto a todo el que se quiera unir, o sea que, pero que no nosotros no difundimos fuera de nuestro grupo, ¿no? Que igual deberíamos hacerlo. Yo lo decía, que nosotros estamos en el grupo de consumo. Y yo tengo en la cabeza pasarlo, pero no lo hemos hecho hasta ahora, así es que... Claro. No, yo en el grupo de consumo, que estoy en el otro, en el hermano del que está ella, en el grupo de consumo, en otro grupo de consumo, sí que he pasado, por ejemplo, lo de las concentraciones de este fin de semana, pero es verdad que podíamos pasar a lo mejor que estamos... ¿Qué os parece? ¿Nos parecen que las iniciativas ciudadanas sirven de algo, por lo menos más que, sí, que el que tú como ciudadana te sientas mejor. Pues mira, a ver lo que opina Isa, pero yo pienso que sirven para varias cosas. Por ejemplo, si yo viviera ahí enfrente y tuviera esto aquí abajo, sería para mí muy fácil manifestar mi oposición a lo que está y mi cabreo ante lo que está pasando en Gaza, ¿no? Quiero decir, como un vecino cualquiera del barrio. Y aparte sirve para que se vea que la ciudadanía o una parte de ella no está pensando en otras cosas, o sea, que en realidad no, que estamos atentos a lo que está pasando y que no nos gusta, como estas manifestaciones que ha habido en Roma, ¿no? Lo que es la marcha por Gaza, o sea, hay gente que se está movilizando porque no es mi nombre, o sea, no me estoy mirando para otro lado, ¿no? Yo creo que sí, que sirve para luchar con ese individualismo que tiene, ese sentirse mal tú solo en tu casa. Pues para unirnos, si le puede llegar algo, primero a los políticos y segundo a la gente que está sufriendo en Gaza, que estamos con ellos, pues eso, por lo menos para eso. Y yo creo que sí, que también para ser cada vez más, ¿no? Para que ese manifestar que estamos en contra acabe siendo otra cosa, acabe siendo una acción política y no simplemente un sentirse mal uno mismo. Sí, claro. ¿Qué pensáis de la marcha? Vais a estar el domingo, imagino, en la concentración. ¿Qué sensaciones tenéis con la marcha? Sabéis que han llegado ahí a Egipto y pese que Egipto se posiciona como un país que quiere romper el bloqueo, que quiere actuar por la paz, sin embargo ha deportado y ha requisado muchísimo material a los manifestantes. Bueno, yo estoy en contra de eso, pero yo quería aprovechar para decir que de lo que más me ha horrorizado de los últimos días es que hay unas empresas que te cobran 800 euros por mirar desde un alto, desde un mirador, la destrucción de Gaza, allí en Israel. Entonces hay turismo con esto, o sea, eso me horroriza, porque ya es que me parece lo más deshumanizado posible. Luego, cuando escucho algunas declaraciones de algunos ciudadanos israelíes y algunas ciudadanas que dicen que sí, que evidentemente destruir y cargarse a todos los descendientes de todos los gazatíes adultos para que no haya más en el mundo, porque tienen que destruir a la población. Eso me parece horrible, vaya. Eso me parece, exactamente, eso es que me parece que podamos estar escuchando eso y ya, me parece que es increíble. Increíble, increíble la palabra, vaya. Estábamos escuchando los sonidos, el ruido de las manifestaciones, de la calle, en que se escuchaba el clamor que por todas partes dice basta de atrocidades. A continuación, y como parte de este tercer capítulo de programa especial, vamos a leer el manifiesto Marchas y Manifestaciones Locales contra el Genocidio, Muestra tu Humanidad, en el contexto de esta marcha hacia Gaza. Las Marchas de Gaza es un movimiento cívico, pacífico, apolítico e independiente que surge ante el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel y como respuesta al fracaso total de la comunicación internacional. Ya sabemos que hay gobiernos que apoyan directamente el genocidio, otros miran hacia otro lado. En el mejor de los casos, los gobiernos avanzadilla toman vacías medidas que no pretenden ir más allá de lo simbólico. Mientras los gobiernos facilitan que el genocidio contra el pueblo palestino continúe, personas de todo el mundo se movilizan poniendo sus cuerpos y nos dirigimos al paso de Rafah en la frontera de Egipto. Lo único que llevamos como escudo es que tú estés mirando, que el ocupante sepa que Gaza, Palestina, no está sola, que hay ojos del mundo puestos aquí, que hay millones de corazones detrás de cada paso que damos. Los objetivos son claros: romper el asedio, abrir la frontera y detener el genocidio. Son los objetivos que todos llevamos en nuestros corazones desde hace demasiado tiempo. En la marcha a Gaza hay más de 50 países involucrados y 3.000 personas que trabajan de manera coordinada con la Flotilla de la Libertad y con el convoy Samud del norte de África, que sale de Túnez con ayuda humanitaria. Esta manifestación, marcha de hoy, es una forma de unirnos a la acción global, ya que no todas hemos podido desplazarnos hasta Rafa. Es una forma de dar visibilidad y apoyar la marcha global que está sucediendo ahora mismo. Caminamos como un acto de resistencia. Caminamos como un acto de desesperación para abrir una grieta y escapar de este mundo a otro en el que se pueda vivir. No queremos encajar en un mundo que permanece impasible mientras se vulneran todos y cada uno los derechos humanos. No queremos reproducir este mundo. En un sentido político, la marcha para nosotras deja entrever un sueño: caminar como expresión del rechazo a una civilización corrupta y contaminada, con la esperanza de que otro mundo es posible. Dar el primer paso es sinónimo de cambiar la existencia. Sentimos que para acabar de darle la vuelta a este mundo horrible que está permitiendo que continúe el genocidio en Palestina, tenemos que ser capaces de llevar nuestro malestar a lo político, hacernos dueñas de nuestras vidas, forzar la puerta del presente, irrumpir con nuestros cuerpos y aprender a desobedecer aquello que no es soportable. Con la marcha global a Gaza no estamos haciendo historia. La historia ya lleva haciendo al pueblo palestino durante los últimos 78 años. Estamos aquí para defender la poca dignidad y la poca humanidad que nos queda. No lo dudes, permanece atenta, comparte, marcha, grita. Que esta marcha sea tu voz, que Gaza no se sienta sola nunca más. Que la historia recuerde que cuando Gaza grita, el mundo no se queda callado. ¡Viva Palestina Libre! Marcha Global a Gaza, www.marchtogaza.net. Hasta aquí la cobertura de hoy de la marcha a Gaza, esta movilización internacional que pretende denunciar el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo sobre la población palestina de Gaza y romper el bloqueo que impide la entrada de ayuda humanitaria. Os invitamos a seguir los programas especiales que estamos realizando desde Radio Almaina, Contrabanda FM y Ruido Feminista Radio cada día y que están siendo remitidos por más de 20 radios libres y comunitarias del Estado español y de Aviala. Os invitamos también a estar atentas y difundir tanto estos contenidos como las actualizaciones que desde los colectivos organizadores y las cuentas oficiales de la marcha se están publicando. Y también os animamos a que apoyéis esta acción colaborando con los grupos locales de vuestros territorios que están movilizándose proponiendo diferentes iniciativas. Podéis seguir las redes sociales y la web de la marcha buscando marchtogaza.net o Marcha a Gaza para los grupos del Estado español. Y si quieres remitir los especiales que estamos haciendo o enviarnos audios breves para que emitamos o proponernos alguna entrevista, puedes escribirnos a la dirección programacion@radioalmaina.org. I'm